Hola Internet, soy Net. Hola Internet, soy Inter. Y estamos ya casi de resaca del podcastón. ¡Wow! A ver si lo acabamos, si llegamos al objetivo de ser estos hackers que somos podcasters. Hacker podcaster, ay mi cabeza. A ver si llegamos ahí hasta poder hackear otros podcasts. Para hacer esta pequeña fiestuki de 110 años. Fiestuki de 110 años de podcasting. 110 años de podcasting. ¡Ay, mi cabeza! Y este podcast va dedicado a nuestro casete. Ya en modo de resaca y teniendo casi que bajar la música mucho más a modo de resaca. Es lo que tiene. Y precisamente la música que has escuchado al arrancar es la de Fran J. Saavedra, el gran podcast. Cash Mem de las maratones de podcast. Exactamente, nuestro compañero desde Gran Canaria, desde España, Fran J. Saavedra, y con su música, Cyber Patrol. Esta música está compuesta por él, que te ha sonado al principio del podcast. Un abrazote para Fran J. Saavedra. Un abrazote grandote. Y su radio Esperantia. Porque nunca ha dejado de perder su Esperantia. Y a su pedazo de niño que tiene. Que exactamente es un crack ahí que no veas. Y a Rosy, dar unos besazos ahí. Exactamente, unos besos para ella. Pues nada, estamos ahí con ese casete. Y bueno, ¿qué se nos puede ocurrir? Pues hablar con el casete. Bueno, en Internet pasa esas cosas, que buscamos hasta las cosas inanimadas, convertirlas en animadas. Como la serie Doctor en Alaska, que los árboles hablamos. Pues a nosotros nos gusta eso, pero tendremos que hacer de casete a Pop de Akash. Ay, mi cabeza. ¿No ves cómo estás hablando como yo ya, Ned? Es lo que tiene. Hola, casete. ¡Hola! ¿Eres el casete de Internet Podcast? Sí, soy el casete. La cara A. Y también tenemos cara B en el casete, aunque no se vea directamente. Hola, yo soy la cara B de los casetes. Sí. Bueno, ¿quién os diseñó? Pues fue José Jiménez, del podcast. Con GIP, la aplicación para Linux. Se pegó ese diseño de transparencias con las pegatinas y todo ahí guapetón. Y es el casete, que es el logo de identificación de Internet. Ahí estamos. Entonces vamos a preguntarte, casetito, ¿te diseñó nuestro Josito? Sí, que se llama como otro compañero, amigo y hermano nuestro. Aunque están ahí los acentos, ahí, ¿eh? Que ve lo de los acentos. Pero sabrá a quién nos referimos. Estos mensajes subliminar, ahí de ánimo. Y a ver, en la cara B le preguntamos, ¿cuál es tu función en el podcast, casete? Pues a mí me incrustan el audio del MP3. Y soy el logo principal de Internet. Estamos en todos lados. Unos en más pequeñito, otros en más grande. Siempre en Blogger estamos a tamaño normal. Y dentro tenemos incrustados los MP3. Mira qué bien. Y oye, ¿qué tenemos más por ahí que preguntarle? Y casetito, ¿de qué venía la idea del casete? Pues la idea viene de que a Fran Trujillo, los programas de radio que grababan en un casete. Ahora hay generaciones que no saben ni han usado nunca un casete. Así que muchos no entenderán lo que es, pero es el logo de Internet. Y soy un casete muy sufrido. Muy sufrido. ¿Y de qué sufres tanto? Pues que me publicáis así, pam pam, no me cuidáis y nada. Y muchas veces no me escribís cosas en el casete. Los casetes se escribían con el boli, las canciones, los temas. Sí, es que tuvimos que cambiar eso ahí para no darle más curro a José Jiménez, y por eso ya no poníamos ahí los números del podcast, sino lo pusimos como un genérico, no como las medicaciones. Y cuéntanos ahí, ¿y los casetes que hacían en el pasado, eso que cuando la cinta se salía con un bolígrafo había que estar recogiéndola? ¿Cuál es la función de ese casete de internet? Bueno, pues aquí está el rollo que se pega en internet. Es un rollo que ni con un boli se puede dar vuelta y volver a meter para adentro, porque es un auténtico rollazo que se pega muchas veces. Vaya, tenemos también críticas con el casete de internet. Si es que es lo que tiene, es lo que tiene. Menos mal que lo hizo José Jiménez, porque si no... Si no, le cogeríamos eso, pero exactamente qué es. El logo, la imagen del podcast de internet. Y también la va a ser de otros podcasts ahora. Los que quieren estar también esos audios en el casete de internet. Ah, como objetivo final de este podcastón. Efectivo y wonder. Mira cómo ya hablan como nosotros, ¿eh? Así que fíjate tú eso. ¿Y casete de casetito? ¿Qué esperas para el futurito? Pues habrá que diseñar otro casete o quedarnos adaptados a los tiempos. Como ahora se escucha todo en el móvil, la tableta, pues habrá que hacer otros diseños para el futuro. Pero siempre seremos el casete. El casete de Internet Podcast. Exactamente, donde nuestra señal de identidad. Señal de identidad que mucha gente siempre destaca decirnos, oye, ese casete le hace gracia, los que los conocen, los que no, evidentemente son más jóvenes, como decíamos, pero que siempre ha gustado ese casete y pues se lo hemos tenido que dedicar un podcast, por lo menos en el podcastón, ¿no? Y para que me fuera ahí rimando la cosota esta. Está bien tú para rimas ahí, Nete. Estás tú para la imagen. Nos estamos ahí relajando y todo más en la grabación. Pero tendremos más cosas pendientes que decir. Pues sí, exactamente. ¿Qué más tenemos que pendiente por decir? Pues mira, pues la parte de que recordaremos en este casete también, como quedé grabado, el Full Monty que hizo en sus comienzos este podcast. Que fue bueno, podcast 3, ¿no? Sí, se nos caía la web cada 2x3 y al final por nuestro sitio web decidimos hacer un Full Monty en audio. Que bueno, que ahí tuvo su historia y bueno, y que se pudiera echar unas risas ahí con ese Full Monty que hicimos. Pues ahí lo recordaremos ahí en este podcast exactamente. Más cosas. Más cosas, pues eso, pues que suenarán de bases musicales. La AMC. AMCA. Faltó aquí una letra. Y midificado también, por supuesto, como estamos poniendo ahí. Para protegernos de las autoridades de internet. Y también otros temas que saldrán ahí en formato MIDI para acompañarnos por aquí debajo. Solamente saldrá el Call Me Maybe y la otra que también ha estado sonando por estos tiempos y que tendría que yo revisarla por aquí. De que es... A ver, aquí lo digo ya. Bebe, tómate ahí un tiempito, ¿no? Para decir... Sí. Es que ahora no lo encuentro aquí las anotaciones, ¿eh? Estamos ahí mejor, pero nada, sonará ahí otro... Ah, el Survive. I will survive. Ya lo encontré por fin. Ay, qué desastre somos, pero bueno. Es lo que tiene. Y a ver si suena en eso, ¿no? Apúntalo ahí. Sí. A ver si nos acordamos del final. Pues nada, pues yo digo que después terminaremos el podcastón gracias al casete. Gracias al casete. Adiós a vosotros. Nosotros seguiremos siendo el casete de Internet. Ahí. El casete del podcast. ¿De podcast o no podcast? Gracias, un abrazote. Venga, un abrazote ahí. Venga, vamos a traer eso y decimos que al final también se lo haremos porque nos hubiera gustado tener esto también en casete en otros tiempos de la banda, de un colega. Mandarrias Band, que ya también sonó en Internet, el colega Manu. Un abrazo para toda la gente, Tegueste, Tenerife, de lo más grande. De lo más grande, exactamente. Un rockero ahí con fuerza, como era el álbum, el título, De Corazón Rock and Roll. Escribe las letras de Mandarrias Band. Y te vamos a dejar con ese tema Bajo la Bruma. En Canarias se le llama la bruma la niebla. Es una expresión muy del norte ahí. Así que te dejamos con Mandarrias Band, con Bajo la Bruma. Besos, abrazos, gracias. We'll be right back.